Gracias a su trabajo limpio y preciso con la guitarra, que hacía que cada nota sonara tan clara como una campanada, Earl Hooker se convirtió en uno de los guitarristas más puros que tuvo el blues de Chicago en los años 50 y 60, un artista con mucha inventiva que pudo llegar a ser una estrella, de no ser por su escasa habilidad vocal y por la tuberculosis que se lo llevó a los 41 años de edad. Esta tarde, en las historias del blues de Javeriana Estéreo, vamos a tener un programa dedicado a Earl Hooker, en un especial, pues, que iniciamos con el tema Will My Man Be at Home Tonight, y lo continuamos con Oh Mama, Calling All Blues y Swear to Tell the Truth. spot. Make me feel like I'm stranded or something other. Come on, help me. Now I know you can't talk, but you can hear. You ought to be able to hear. The yells is longer than mine. Ain't no need you looking up at the sun, cause it ain't 12 o'clock yet. And if I had my way, you wouldn't never go to the bar. Along here like you're walking on a tone walker or something. Come on, Mew. You trying to play like you a fool or something. You know I was gonna buy your gold teeth, but you don't never smile. Come on, Mew. Man, this mule is walking through them. I'm getting tired of talking. Well, I'll move on out there. I bought you a whole bale of hay and you still want to clown. Now, come on, Mew. What's the matter with you? I ain't going to kiss you. But you're so ugly, though. Ain't no need to look around winking your eyes at me. You're getting no sugar here. Now, come on here, Mew. Man, you must be a fool or something, Ella. Come on now, Mew. Nah, that's it, that's it. Now you're walking kind of pretty, baby. Get up here, Mew. Presentábamos Galloping Horses a Lazy Mule, interpretado por Earl Hooker. Hooker llegó a Chicago cuando era niño, procedente del delta del Mississippi. Dentro de sus primeras influencias está Robert Nighthawk, aunque Hooker no se mantuvo con él por mucho tiempo. A los 13 años de edad, viajó para recorrer el delta y regresó a Chicago nuevamente, para luego enrolarse con Ike Turner y Sonny Boy Williamson, para otra gira por la tierra donde surgió el blues. Earl Hooker grabó sus primeras canciones entre 1952 y 1953 para los sellos Rocking, King y Sun, con el cual registró temas importantes al lado del pianista Pinetop Perkins. Vamos a escuchar enseguida los temas Blues in D Natural, Universal Rock y Apache War Dance. Thundercloud at a rock and rollin' show. Back in those days, we had a rock and rollin' bull to do our rock and rollin' show. And it went something like this here. This is 1961, and these days we raise young squaw up to new rock and roll. And the new rock and roll goes something like this here. Rock and roll was all right. I reckon Big Chief was going on back home. Les ofrecíamos Rockin' with the Kid de Earl Hooker, guitarrista invitado esta tarde a las historias del blues, que ustedes escuchan por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en www.javerianestereo.com. Los invitamos a dirigir sus comentarios al correo electrónico blues@javerianestereo.com y a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas de este programa, que continuamos con Rockin' Wild, These Little Boys y All Your Love.

Presentábamos a Earl Hooker en el tema Earl Hooker Blues. De regreso en Chicago, Hooker tuvo un paso intermitente por los estudios de grabación, en algunas ocasiones como líder, en otras como músico acompañante, al lado de Junior Wells, Ricky Allen y A.C. Reed, entre otros, llegando también a tocar al lado de Muddy Waters en el tema You Shook Me del sello Chess. Después de esto, las oportunidades para grabar crecieron y Hooker hizo algunos temas para el sello Kuka entre 1964 y 1968. Escuchemos ahora Everything Gonna Be Alright, Frosty y Reconsider Baby. Thank you. more time. You say you want to love me, I guess you've changed your mind. You say you want to love me, I guess you've changed your mind. I want to reconsider, baby. Give yourself just a little more time. So long. Oh, how late to see you go. Earl Hooker nos ofrecía Swear to Tell the Truth. A finales de los años 60, Hooker comenzó a llamar la atención del público gracias a proezas como lograr que el pedal wah-wah fuera una herramienta útil para interpretar el blues. Grabó álbumes para Art Hooley, ABC Blues, Way y Blue Tom, que, aunque no igualaron lo que había hecho con otros sellos, sirvieron para que fuera conocido por el público de las ciudades donde hacía sus presentaciones. Sin embargo, este continuo vagabundeo finalizó el 21 de abril de 1970, cuando la tuberculosis decidió interrumpir el camino de Earl Hooker. Llegamos al final de las historias del blues en Javeriana Estéreo, programa que hoy estuvo dedicado al guitarrista Earl Hooker. Cerramos la emisión con The Misfit. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Run out of road out, shot at the San Antonio. kicked out of Kansas City. I'm just like a rolling stone. I've got to keep moving. My luck's got to change someday. Oh, until it do, baby, I've got to be on my way. My wife left me in Boston. My house burned down in Maine. I broke both legs in Utah trying to catch a fast freight train. Oh, yeah. Luck's got to change someday. Oh, until it do, pretty baby, I've got to be on my way. But, oh, it's all right. You in the cradle, I'm gonna ride you to your grave. Oh yeah, luck's got to change someday. Until it do, pretty baby, I've got to be on my way. Oh, got to keep moving. Got to keep moving. Got to keep moving. Got to keep moving. Got to keep moving, baby. I just can't settle down.